Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen en este recorrido informativo. De inmediato, les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldia. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden a Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Operación Liberación del Pueblo. Cuerpos de Seguridad Nacional capturan a paramilitares colombianos en la Cota 905 de Caracas. Este miércoles instalarán Comisión Presidencial sobre Soberanía Territorial. Porcentaje: 4.500.000 nuevos empleos se han generado en Revolución. Solidaridad. Ministerio del Poder Popular para la Cultura continúa recolectando insumos para el pueblo de Apure. Cultura. 182 aniversario. Este lunes, Biblioteca Nacional celebró un año más de su creación. Nueva jornada. Casa del Artista realiza inscripción en el Seguro Social este martes. Estreno musical. Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar presentará obra Los Elementos. Participación. Abren convocatoria para el concurso nacional sobre la Carta de Jamaica. Regionales. Postulaciones. Octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño recibirá audiovisuales hasta el 31 de julio. Cultura al Día. Paramilitares colombianos fueron capturados durante la Operación Liberación del Pueblo, realizado por los cuerpos de seguridad del Estado en la Cota 905 de Caracas y otras zonas del país. Así lo denunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó que esta operación se expandirá con fuerza hacia toda Venezuela. Tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, a nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar-policial, la unión de todo nuestro pueblo. Cero tolerancia al delito y los paramilitares colombianos. Es la frase que mejor refleja esta nueva ofensiva de seguridad del gobierno bolivariano, por lo que afirmó el presidente que el reciente despliegue de la Operación Liberación del Pueblo es solo el inicio de una escala mucho mayor. Vamos a seguir con buen tino la ofensiva con la OLP. Para liberar al pueblo de malandros, mafias, asesinos, enemigos del pueblo, para proteger a nuestro pueblo. OLP, Operación de Liberación y Protección del Pueblo de Venezuela. Ha arrancado la OLP. Va a seguir expandiéndose por todo el país. He dado instrucciones precisas para, bueno, seguir revisando y perfeccionando los cuadrantes. Es vital, los cuadrantes. Y Patria Segura, perfeccionar los sistemas de patrullaje, de apoyo al pueblo. Y los cuadrantes que funcionen junto al Poder Popular, las comunas, los consejos comunales, las VC, los CLP. Paralelamente, el primer mandatario nacional informó que el Movimiento por la Paz y la Vida será relanzado hacia una nueva fase, a fin de garantizar de manera integral la seguridad de nuestro pueblo. Un llamado convertido en acciones barrio adentro en todo el país, donde la cultura, el deporte, la sana recreación y las actividades productivas se combinan para desarmar la violencia. El próximo miércoles se instalará la Comisión Presidencial sobre la Soberanía Nacional y la Paz vía ley habilitante en defensa de la Guayana Esequiba, que saldrá en Gaceta Oficial este martes 14 de julio de 2015. Informó el presidente Maduro este lunes desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Instalando la Comisión Presidencial del Estado venezolano para garantizar la soberanía territorial, todo el tratamiento por las vías legales diplomáticas de los asuntos pendientes de la soberanía territorial, de los límites y, bueno, garantizar la paz de nuestro país en pleno ejercicio de nuestra soberanía. El miércoles voy a instalar la comisión presidencial que la ley habilitante por la soberanía territorial y la paz contempla. Yo espero lo mejor de toda la Asamblea Nacional. El presidente venezolano además aprovechó para fustigar a la oposición, denunciando las mentiras que en su criterio han dicho sobre el tema del Esequibo y la ExxonMobil. Primera mentira, han salido a salvar la responsabilidad de la ExxonMobil, es lo primero que han salido a decir. ¿O no? La segunda cosa que ha salido a decir este grupo de la ultraderecha es que en la época del comandante Chávez, en la época de la revolución, no se hizo nada. Dios santo, hay que tener cara de tabla para mentir de esa forma. Sin embargo, el mandatario nacional se mostró particularmente escandalizado debido a la postura del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Este señor se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia la ExxonMobil y que encabeza la campaña contra Venezuela y ha salido a defender las tesis del gobierno de Guyana contra el propio gobierno de Venezuela y contra la patria venezolana. Es una de las cosas más graves. Tengo que denunciar. En todo caso, el jefe de Estado llamó al patriotismo y a la unidad del pueblo venezolano para que, como uno solo, acudamos en la defensa de los históricos derechos de nuestra patria sobre el Esequibo. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En 15 años de gobierno bolivariano se han creado más de 4 millones de puestos de trabajo, de acuerdo a lo informado este lunes en rueda de prensa por el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. La revolución ha creado, solo la revolución, 4.500.000 puestos de empleo en sus primeros 15 años de desarrollo. Eso evidentemente no existía en el pasado, es decir, que podemos asumir el crecimiento vegetativo de la población va creciendo a una tasa de 1.4 o 1.6%, va creciendo la población, eso lleva a incorporar, anualmente nacen 500.000 niños en Venezuela, es decir, que se incorpora más gente al país. Los datos se recopilan en el libro Venezuela en cifras, donde se destacan más de 3 millones de universitarios que se encuentran laborando. En el pasado había 1.701.273 personas y en este momento hay laborando en Venezuela con nivel técnico y técnico universitario 4.588.030 personas. Esto es un salto cualitativo, esto es un salto sumamente importante desde el punto de vista de la formación y del cambio, desde el punto de vista de las cualidades de los trabajadores en Venezuela. Aclaró Menéndez que la reducción del desempleo no es generada por una carga burocrática en la administración pública, pues apenas 20% de la población trabaja en el sector público y 80% en el sector privado. Y la ayuda para el pueblo del Estado Apure no se hace esperar. El Estado venezolano continúa restableciendo la situación en el municipio Páez de la región. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoI, que el pasado miércoles 8 de julio partió hacia esta entidad el primer aporte de materiales e insumos recolectados por el ministerio que él dirige. Asimismo, Iturriza reiteró que el centro de acopio de este despacho se encuentra ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, donde se está recibiendo alimentos no perecederos, algodón, gasa, jabón, repelentes, mosquiteros, chinchorros, pañales, leche, ventiladores, ropa en buen estado, cal y creolina, los cuales tendrán como próximo destino el estado Táchira. Por otra parte, el titular de la cultura informó que en aras de resolver diferentes problemas laborales y de otro tipo que existen en las instituciones del Ministerio para la Cultura, firmó la incorporación de 20 trabajadoras y trabajadores que se encontraban en situación de tercerización. Son las 12:10 minutos. Cultura. Este lunes, a propósito de cumplirse 182 años de la creación de la Biblioteca Nacional, el Sistema de Orquestas Infantiles de Niños, Niñas, Núcleo Sarría, se presentó en los espacios abiertos del Foro Libertador para celebrar el inicio de la semana aniversario de la Biblioteca Nacional. En la actividad estuvo presente Sadi Loaiza, director general de la institución, quien invitó al pueblo a celebrar dicha conmemoración. El día de ayer iniciamos las actividades conmemorativas al 182 aniversario de la Biblioteca Nacional. Tuvimos la fortuna de contar con el Núcleo Sarría, nuestro extraordinario sistema de orquestas. También nos acompañó la banda Generalísimo Francisco de Miranda. Un inicio muy festivo para conmemorar lo que para nosotros es realmente una gran fiesta. En el transcurso de la semana tendremos actividades recreativas, deportivas para nuestros trabajadores en actividades diversas, organizadas por nosotros en conjunto también con otras instituciones del Estado. Mañana contaremos con la presencia de un gran actor venezolano como es Simón Pestana, que nos acompañará con un monólogo sobre Simón Bolívar, y así estaremos teniendo actividades para conmemorar este aniversario. Loaiza también informó que este viernes se inaugurará una exposición denominada Una mirada en la historia, que comprende aspectos informativos sobre la infraestructura de la institución desde sus inicios como parte del Convento San Francisco. Hacemos extensiva la invitación al público en general a conmemorar el 182 aniversario de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, acá en Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista, a través de su programa permanente de alcance nacional para la promoción y defensa de los derechos de las y los artistas, en alianza con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, realiza este martes 14 de julio una nueva jornada de inscripción dirigida a artistas, creadores, cultores y público en general que no estén inscritos en dicha institución. El único requisito es la cédula de identidad legible y vigente. Una vez inscrito, podrá optar por el derecho de pensiones por discapacidad parcial o total cuando corresponda. También el pago de reposo médico y pago de salario durante la licencia de maternidad y paternidad, así como la pensión de vejez, una vez que cuente con la edad correspondiente y las cotizaciones establecidas en la ley. Así lo informó Lisette Torres, ella es presidenta de la Casa del Artista. Esta convocatoria la realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Casa del Artista y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Estamos invitando para la jornada de afiliación para cotizar a la Seguridad Social, dirigido a todos los cultores que no están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por no tener ya sea una relación de dependencia laboral y por supuesto que manifiesten su voluntad de afiliarse para cotizar a la Seguridad Social. Afiliarse a la Seguridad Social se asume el aporte tanto del asegurado como del patrono si lo tuviese, lo cual significa que al inscribirse deberá pagar mensualmente el 13% calculado sobre el salario mínimo o sobre el monto de ingresos mensuales que el artista, cultor o creador declare en el momento del registro. La jornada tiene lugar en la terraza de la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, hasta la 1:30 de la tarde. Para mayor información pueden visitar el portal web www.casadelartista.gov.ve. 12:15 minutos. Y a partir del próximo domingo 19 de julio, la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar ofrecerá un concierto estelar como parte del estreno mundial de la obra Suite Los Elementos, del compositor venezolano Luis Vila. Así lo dio a conocer Daniel Hurtado, director musical a cargo de esta pieza. Vamos a estar haciendo un concierto bien especial, porque es un concierto donde van a participar tres agrupaciones del Conservatorio de Música Simón Bolívar, la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio y el Coro Sinfónico del Conservatorio. En un ámbito bien particular, porque vamos a hacer un estreno mundial de una obra llamada Suite de los Elementos, de Luis Alberto Vila, donde él compuso esta obra específicamente para este formato. Es la primera obra que la Orquesta de Rock Sinfónico va a interpretar original para la orquesta. También tenemos obras del mundo clásico llevadas al ámbito del rock sinfónico. En ese caso vamos a hacer Finlandia de Sibelius, vamos a hacer uno de los movimientos del Requiem de Mozart. También, para balancear el repertorio, vamos a hacer Metrópolis de Dream Theater. El maestro explicó que la suite de los elementos contiene una obertura más cuatro movimientos dedicados a los elementos naturales, tierra, agua, aire y fuego, en una fusión de rock sinfónico y rock progresivo, con influencias de otras tendencias como el jazz y el jazz fusión. La cita es el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 5 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. La entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad convocan a un concurso nacional acerca de la Carta de Jamaica, el cual va dirigido a jóvenes ilustradores que realicen trabajos sobre la trascendencia histórica de este documento escrito por el libertador Simón Bolívar. Los participantes pueden ser tanto venezolanos como extranjeros con más de 3 años de residencia en el país, con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Asimismo, las obras seleccionadas en este concurso serán incorporadas a la colección de publicaciones Juventudes Comandantes. Además, los autores ganadores recibirán un certificado y expondrán su obra en una muestra colectiva. La recepción de los trabajos es hasta el 31 de julio a través del correo electrónico moviddgconcurso@gmail.com. Las obras deben ser inéditas. Son las 12:17 minutos. Regionales. Del 15 al 21 de octubre, la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Filmar 2015, toma de nuevo la zona insular del país para darle cabida a uno de los eventos cinematográficos más importantes de Venezuela, que en esta oportunidad le presentará al público un amplio abanico de obras de diversos géneros y procedencias. De acuerdo al llamado de integración que hace el gobierno bolivariano, el Filmar 2015 tendrá como invitados a los países que integran el territorio insular caribeño. Así lo informó Livia Ferrer, directora ejecutiva de la Fundación Distribuidora de Cine Nacional, Amazonia Films. Donde además vemos y reflejamos todo el proceso cinematográfico de esos países. En este caso, nosotros, desde el Filmar 2015 y desde la distribuidora Amazonia Films, nuestro invitado especial serían las Islas del Caribe, es decir, el territorio insular caribeño. En este caso no invitamos a un solo territorio, sino que invitamos a una serie de territorios, que sería Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, Martinica, entre otras. La importancia de esto es, una vez más, impulsar lo que es la integración latinoamericana, lo que viene siendo un poco el discurso antihegemónico y el discurso de unión y paz que se ha mantenido durante los años de revolución, y es llamando pues a la integración a partir de lo que es la CELAC, a partir de la filosofía del ALBA, de la filosofía de Petro Caribe. Actualmente las postulaciones de los audiovisuales para el evento se encuentran abiertas hasta el 31 de julio y las inscripciones se pueden efectuar entrando en el siguiente sitio web: www.festivaldemargarita.org.ve. Los premios van desde $5,000 hasta $70,000. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, con esta música, queridos usuarios, le damos la bienvenida al músico y compositor venezolano Cotufa, Alexa Costa, solista de la banda Cotufa and the Custom Band, está aquí con nosotros, se vino a la cabina de Alba Ciudad y al noticiero Cocultura el día. Bienvenido, Cotufa, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes a todas y a todos. De verdad, muchas gracias por la invitación a esta casa ya que me ha recibido varias veces y agradezco siempre que tengo la oportunidad. Qué fino que estés aquí, hermano. También nos parece muy bueno que estés en Sonara. Sí. Empieza el ciclo de conciertos y tú formas parte de eso. Sí, ¿Cuál es tu día? ¿Cómo es la cosa? Invito y aprovecho una vez para hacer la invitación a todas y todos. Vamos a estar el día 22 de julio, miércoles, a las 6 de la tarde, en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Vamos a estar acompañados por una banda caraqueña también, se llama Circo Vulcán. Va a estar bien divertido y bueno. ¿A qué hora es la cosa? A las 6 de la tarde es la convocatoria. De ese miércoles. El miércoles 22 de julio a las 6 de la tarde. El ciclo Sonara, bueno, es un ciclo de conciertos que se va a estar realizando hasta el mes de septiembre. Uh-huh. Va a ser muy interesante y sobre todo muy gratificante tanto para el público como para los artistas, porque va a ser como una vitrina permanente de música donde todas las semanas van a haber conciertos, van a haber presentaciones y esto es muy importante, por un lado porque el artista tiene la oportunidad de presentar su trabajo y que el público disfrute. Sí, porque muchas veces es muy difícil que la gente disfrute de un talento por muchos motivos, pues, porque de repente no hay los suficientes festivales. Bueno, en estos tiempos se están haciendo mucho, pero sabemos que no es algo tan, tan permanente, tan recurrente. Sí, también sucede que en Caracas, particularmente Caracas, y bueno, creo que es un fenómeno que se expande por toda Venezuela, uh-huh. Hay muchísimo talento. Creo que yo me atrevería a decir que, bueno, a veces parece que hubiesen más músicos y más artistas que público. Okay. Okay. Entonces hay una cantera tan grande de talentos que, bueno, que a pesar de que se hacen cosas, siempre nunca son suficientes con la cantidad de talentos que hay que mostrar. Pero eso les pone un reto a ustedes. Entonces, porque, oye, entonces si hay tanto talento por ahí, hacer cualquier cosa puede que sí. Te pueden psiquitrillar por ahí. Claro. Gente sabe, pues. Lamentablemente también pasa mucho que es que muchos de las propuestas musicales que existen, que son buenísimas, sobre todo en el interior y aquí, a veces quedan invisibilizadas, ¿no? La gente nunca tiene como conciencia, sí, de que a veces las descubres después, como qué chimbo. Sí, sucede. Pero bueno, nada, igual el nivel de entrega que uno tiene en su trabajo, siempre uno lo mantiene con la misma esencia, pero alejado de cualquier competencia, ¿no? No se trata de ninguna competición con otros artistas, sino una propuesta, una sí. Propuesta más. Y hablando entonces de eso, si no hay competencia, de repente hay como una colaboración, porque también ustedes se nutren, ¿no? Unos sí, de otros. Yo podría decir por lo menos que uno cuenta con la fortuna que en la movida musical venezolana hay mucha camaradería, hay mucho, uh-huh. Mucho compañerismo, mucha digamos. Mucha panadería. Mucha panadería. Hay gente de gente, ¿no? Y bueno, habrán sus casos, pero afortunadamente existimos como un grupo de músicos de diferentes géneros y diferentes agrupaciones que nos conocemos, que el hecho cultural, la movida, los conciertos, los locales, nos hace siempre coincidir y que se han generado colaboraciones. Yo he grabado con un poco de gente por ahí en sus discos colaborando. Te podría nombrar a Jada Polemic, te podría nombrar con Adelkis de Noé en la Calle, ¿sabes? Amigos que nos hemos hecho y sí. Que y igual, de igual manera he recibido la colaboración de otros músicos importantes en mi trabajo. En tus últimos trabajos, entremos en esa línea, ¿quiénes te han ayudado? ¿Quiénes han participado? Bueno, ¿cómo ha sido la precisamente cosa? En este momento yo estoy en la movida musical desde hace rato con otras agrupaciones, La Redonda, pasé por Yadafana, y en el momento en que empecé a hacer mi proyecto como solista, Cotufa y la Custom Band es una banda backing, una banda de apoyo, que está formada por músicos de diferentes agrupaciones. Sí, por lo menos, tú allá, vente tú acá. Claro, por lo menos esto que está sonando como cortina de fondo lo grabé con el bajo y la batería de Noin Lacay, mi hermano Blondie y Katire, y Monsimán en la batería. La guitarra y la coproducción musical de este trabajo lo hace Jorge Borgoño, que es un músico que ha pasado también por una gran cantidad de agrupaciones, productor. En los teclados está mi pana Coco también, que ha sido tecladista de casi todas las agrupaciones de reggae de Venezuela. Entonces es como un ventetú muy nutrido de varias agrupaciones y sí, es gracias a la colaboración de ellos. Ahorita actualmente no siguen tocando ellos, los músicos que están tocando conmigo son Jerry en el bajo, que también viene de agrupaciones como Alto Gueto Raíz, y en la batería está Maver, que también es un músico que ha pasado por otras agrupaciones como Roots and Mystic. O sea, que en general se sigue como nutriendo de ese compañerismo el proyecto. Oye, qué bueno, qué fino que se escuche eso viniendo de ustedes mismos, de los sí. músicos, pues, que hay esos panas, hay esos lazos de hermandad, pues, y colaboración. Afortunadamente, ¿no? Como te digo, pues, hay gente de gente, y no. habrán otros casos, pero... no son los tuyos. No, afortunadamente no, yo sí me he hecho... Si hay algo que me ha dado esta carrera musical, si no han sido millones, han sido muchos amigos. Qué fino. Yo creo que incluso como que... tienes más riqueza. Sí, claro. Que puede sonar así como que, ay, bueno, claro, pero realmente al final al final del cuento nos vamos a dar claro. cuenta que es así. Mira, Cotufa, ¿cuánta gente conforma ese espectáculo que vas a dar en el Sonara? O sea, ¿nos puedes hablar? Sí, es una buena pregunta, ¿ajá? Porque yo vengo trabajando con la Custom Band, una configuración de 11 músicos, o venía, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que como yo te conozco, hay preguntas que quizás están como medio obvias, pero no, tenemos que decir. No, pero muy buena esa pregunta, porque precisamente para este concierto del ciclo Sonara, estamos preparando un show como más compacto, uh-huh. un sonido más eléctrico, menos orquestado. Vamos a prescindir para este show de la línea de los metales. Nosotros tenemos una línea de metales. Y vamos a tener una sonoridad como más eléctrica, más buscando más ese sonido metálico de las guitarras, del rock and roll. Uh-huh, uh-huh. Por supuesto, dentro del reggae, ¿no? Que es lo que hacemos. Vamos a contar con la colaboración de Alejandro Motorratón, guitarrista de Yabafana, de Noin Lakai. Y bueno, creo que vamos a ofrecer un show bastante dinámico este miércoles 22. Ya, qué bien. ¿Y cuánto va a durar el espectáculo? ¿Cuántas piezas van a tocar? Creo que es alrededor... ¿Va a venir otra gente y se va a fusionar? Ese día tengo entendido, por lo que me dice la producción del evento, que son dos bandas. Uh-huh, vamos uh-huh. a estar nosotros y los compañeros de Circo Vulcano. El tiempo por banda creo que es de una hora. Nosotros tenemos un set list que estamos montando en el que, bueno, tenemos 10 temas preparados para tocar. Pero si alcanza a tocar otro, pues lo hacemos, ¿no? Sí, siempre uno toca todo lo que pueda cuando pueda. Claro, siempre hay que aprovechar el momento. Y... Vamos a tener un par de versiones que vamos a tocar también dentro del repertorio. Ajá, de las 10. Sí, dentro de los temas estamos preparando como una especie de un humilde homenaje muy, muy, muy efímero a bandas muy importantes que nos influencian. Entonces vamos a hacer una versión de Steel Pulse. Y vamos a hacer una versión de Bob Marley de Wailers dentro del repertorio. Oye, qué fino, qué bien. Bueno, pero esa es una sorpresita sí. por ahí buena. Oye, ya que estás hablando de las canciones propiamente hechas, las letras tuyas o de ustedes, ¿cómo salen? ¿Cómo es tu musa? ¿De qué hablas? Bueno, yo, todos estos temas que estamos mostrando aquí, que vamos a tocar en el 22 ahorita en el concierto, y lo que venimos trabajando es básicamente mi trabajo como solista en esta uh-huh, etapa, ¿no? Uh-huh. Entonces la composición la hago yo solo, la escribo yo. Ah, eso sí. Más sin embargo tengo la coproducción musical de Jorge Borgoño, que es como mi compañero en este trabajo, en la coproducción musical. Y bueno, los arreglos surgen, ya hablando musicalmente, los arreglos y las armonías surgen en la dinámica del trabajo en equipo, tanto con él como mi coproductor, como con los otros músicos. Sí, pero yo llego ya, digamos, como maqueteado de la casa con algo, que cuando llego al estudio, pues lo termino de conformar cuando lo orquesto. ¿De qué hablan los temas? Bueno, hablo de muchas cosas. No tengo una limitante en cuanto a lo que quiero decir. No digo sinceramente lo que quiero cuando quiero. Hay temas que hablan de luchas sociales, hay temas que hablan de amor, hay temas que hablan de la preservación del planeta, pero no lo hago intencionadamente, pues, sino que es como una fotografía muy sincera de lo que estoy pensando en ese momento y así queda. Oye, qué bien. ¿Y nos puedes hablar de alguno especial? No sé, de repente una anécdota que te haya pasado. Tú sabes que también claro. como para los músicos, ustedes son creadores y las canciones son sus hijos. ¿Hay uno preferido? ¿Hay algo por ahí? No podría decirte que tengo preferidos, pero sí me pasa que me quedo pegado con temas míos ajá. por temporadas, ¿no? O sea, como por lo menos me acuerdo el tema que vamos a colocar en algún momento de la entrevista, que es el promocional de este trabajo, se llama Nada es más fuerte que el amor, y por lo menos una anécdota es que ese tema lo empezamos a hacer como a las 9 de la noche, o sea, lo empecé a hacer como a las 9 de la noche, uh-huh. y no me di cuenta cuando salió el sol. Estuve toda la noche como trabajando el tema y tocándolo. Y es una anécdota como, bueno, como muy común también, sí, a muchos creadores, ¿no? Como que me quedé pegado tocando, y cuando me di cuenta era de día. Entonces, wow, a veces me pasa así, pero en general no trato de tener preferencias por los temas. Siempre, para mí todos son como mis hijos, exacto. Eso, o mis hijas. Exacto, también, claro. Oye, Gotufa, y tú eres un artista polifacético, tú te has pasado por una buena cantidad de bandas. Sí. Y también de ritmos. Sí, de géneros. No he tenido... Ajá. Así como te digo, con los temas tampoco tengo una limitante en cuanto a la música, ¿no? No me gusta... No entiendo la música como una militancia, como que si fuera de un partido o de algo, ¿no? La música para mí es extensa. Tuve la oportunidad de tener un grupo, una banda con unos compañeros, unos hermanos, que se llamaba La Redonda, o se llama, aunque sí, ya no está activa. Y bueno, La Redonda era como una especie de world music que podíamos experimentar con todo. Teníamos una base de salsa a la Oye, que pero le sumamos. Era, La Redonda sonó mucho. Ustedes hicieron un tour por ahí. Tuvimos varios años yendo a festivales en Europa, a festivales importantes. Tuvimos la oportunidad de estar en África del Norte, en Argelia, en un intercambio cultural. Estuvimos en Inglaterra, o sea, estuvimos en varios lugares. Ajá. Pero lo interesante de esta banda era que tenía como un sonido muy caraqueño, porque sonaba como Caracas, más o menos, eso, ¿no? Que de repente entras a un local y estás escuchando salsa, te montas a un carrito por puesto y suena un vallenato, llegas a una fiesta y hay una banda de rock, ¿sabes? Ese sonido como ecléctico de la ciudad lo capturaba un poco La Redonda. Entonces sí, me dio la oportunidad de trabajar varios ritmos. Ahorita con este proyecto, digamos, tengo menos amplitud en los ritmos, pero no por una limitante, ni porque no vaya a ser así en el futuro, sino uh-huh, que en este momento sueno a reggae. Uh-huh, pero uh-huh, con La Redonda hacíamos salsa, hacíamos hip hop, hicimos bossa nova con uh-huh, fusionada con techno, con drum. O sea, hicimos todo lo que nos apetecía en ese momento. Sí. Y también, aparte de La Redonda, has estado en otra... Sí, Santas Plantas, que fue un proyecto de reggae, con unos compañeros también. Y luego después una banda, que era una banda, digamos... una de las bandas más importantes de la escena del reggae nacional, que se llamaba Yabafana. Su cantante y uno de los fundadores de la banda, que es mi amigo, mi hermano José Gregorio Mijares, se fue a estudiar a Montreal, una beca que le dieron a Canadá. Y entonces, en el momento en que él se va de la banda, ya yo venía como trabajando con ellos en colaboraciones, pero por esos mismos lazos de amistad que se genera entre la música. Pero uh-huh, en el momento en que Goyo tuvo que irse definitivamente al país, me pidieron que yo... Me encargara de la voz líder de la banda. Y con Yabafana también dimos varias vueltas. Estuvimos en el Rototón Sound Splash, que es un festival importantísimo. Ajá, en sí, España, que digamos es el festival más importante de reggae del mundo. En este noticiero nosotros hablamos de esa noticia. Tenemos el orgullo que también el año pasado los hermanos de Noin Lakai fueron a ese festival a representar a Venezuela. El Rototón Sound Splash, digamos, es como una referencia de lo más importante de la movida del reggae mundial, tanto que, bueno, tiene 22 años realizándose ese festival en Europa y muchos años más en Jamaica, y por ahí se pasean todos los artistas más importantes de este género y de todo lo que está ligado al mundo del reggae. Nosotros tuvimos la oportunidad con Yabafana de estar ahí en el 2012, y fue una experiencia, bueno, súper importante, porque es llevar como el trabajo de los venezolanos hasta esos predios que... Claro, vale, súper fino, mano. Y con Yabafana dimos varias vueltas también. Estuvimos en el sur, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Argentina. Estuvimos en el Rototón Contest Latino, que es como la versión del Rototón europeo, pero en América Latina. Ajá. Que se realizó en Colonia, el Sacramento, en Uruguay. Y bueno, sí, han sido experiencias que lo han ido nutriendo a uno y son como el combustible para esto que estoy haciendo ahora, que es como mi trabajo solista. Claro. ¿Y dónde la gente...? Ah, mira, me dice producción que nada es más fuerte que el amor. Va a sonar el tema de despedida. Cuando okay, terminamos, buenísimo. Va a sonar eso para que la gente lo disfrute completo y sin la interrupción de nuestras voces. Lo pueden encontrar también en YouTube. Hay un videoclip que está rodando con este video, uh-huh, con este tema, digamos. También pueden escribirnos por Cotufa Music, @CotufaMusic en el pajarito, en el Twitter. Y en Facebook igual, Cotufa Music y Cotufa Custom Band. Y bueno, estamos a la orden. Qué fino, vale, qué bien, mano. Bueno, este ciclo empieza y luego de esto, ¿qué más tienes por ahí así de presentaciones? ¿Algo por ahí, una ruta que vayas a hacer? Bueno, en lo personal, ahorita el viernes 17 de julio, este viernes, voy a estar en el aniversario del núcleo endógeno cultural o el parque cultural Tiuna el Fuerte, que es el aniversario número 10 del Parque Cultural Tunel Fuerte. Entonces vamos a estar ahí presentándonos, pero no con la custom band, sino con una propuesta más fresca que tengo con un hermano que se llama DJ Maíz, que es un DJ de aquí de Caracas también. Y estamos trabajando como unos temas de más, digamos, menos orquestado, más orientado hacia la onda del sound system jamaiquino, con DJ. Y entonces, bueno, vamos a estar este viernes en el aniversario del Tune a las 7 de la noche. Los invito a que se lleguen, el Tune ahí en el Valle, todo el mundo lo conoce. Sí, sí, invitados. Vale. Invitados. Oye, qué fino, vale. Pues chamo, pero tú sí haces cosas, vale. Si estás para allá, que estás... Porque uno es inquieto. Oye, hermanazo, de verdad, te agradecemos muchísimo que te hayas venido hasta acá. Y bueno, por supuesto que tú sabes que aquí no tienes que estar haciendo muchas cosas para venir, para presentar tus productos y para que te entrevistemos, porque... Ahí yo le pasé a los panas de prensa, tienen todos los temas de Cotufi, la Custom Band del EP, y bueno, me comprometo en hacerte llegar esto que te estoy diciendo con DJ Maíz, que oye, sí, lo vamos a estrenar este viernes, y después del estreno, bueno, te voy a mandar para que los muchachos aquí en la radio lo pasen. Claro, y que suene, que rote en toda la programación de la emisora. Hermanazo, bueno, los micrófonos son suyos para que dé el último... Por ahora, como dijeron. Por ahora, como se dice. O el más reciente, la más reciente invitación, usted. Sí, bueno, no, de verdad, agradecidos por la invitación a todos los panes de Alba, a ti, a todos los muchachos del equipo y las muchachas. Uh-huh. Los invito este miércoles 22 de julio a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Vamos a estar Cotufa y la Custom Band, acompañados de Circo Vulcano, en este ciclo Sonara 2015. También vamos a estar el viernes 17 de julio, este viernes, en el Tune al Fuerte, no con la Custom Band, sino Cotufa, acompañado de DJ Maíz, eso se llama KM Sound System. Y bueno, vamos a estar estrenando esta propuesta este viernes, es el aniversario del Tune, es una fiesta bastante chévere, bien agradable, son los 10 años de este espacio cultural, también los invito. No se lo pelen. Viernes 17 en el Tune al Fuerte y miércoles 22 la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño. Qué bien, mano. Mucho éxito en eso. Y a lo que le queda por allí por hacer cosas. Gracias por todo y bueno, también un exitazo a los músicos que te acompañan, a Maíz y a toda esta gente. Ya, nada es más fuerte que el amor. Más nada, ahorita va a sonar. Bien, queridos usuarios, nosotros despedimos y también para dejarles luego de esto sonando este tema buenísimo que nos ha traído el mismo autor. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron a Jolbert Zambrano, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Jimmy Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y disfruten del tema Nada es más fuerte que el amor de Cotufa. Siente la brisa.

como suena en el baúl que suena allá en el oriente, en el este y el oeste, y en las tierras andinas, que se vea en cada tarima de todas las poblaciones muchísimos cantautores haciendo sus melodías. Y así todo cambiaría en el folclore venezolano. Por eso le hago un llamado a través de mi canción a aquel que lleva el timón, que nunca vaya a olvidar nuestra canta popular que tanto te necesita. En la unión está la fuerza, pa'lante mi patria linda. Eres una maravilla, no creo que haya otro igual. No vamos a descansar hasta no ver realizado lo que siempre hemos soñado con nuestra canta llanera, de que en tierras extranjeras se escucha alegre un corrío. A ti todo el pueblo unido, iremos con emoción. La música más bonita en Venezuela ha nacido. En Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. Siente lo que